Entonces, este partido lo va a jugar en Lanús. Los que vienen, o el que viene, lo va a jugar en Boca. En Boca. Así que a tener y prestar atención a aquellos, recién se ha puesto en la página ahí en la parte de partidos del día de hoy, se ha puesto que ese juego se va a hacer en la cancha del microestadio de Lanús. Así que atención a todos aquellos que van a ir al microestadio de Obras, que al estadio de Obras, al Templo del Rock, porque anoche jugó la Liga de Desarrollo en el microestadio, en el microestadio. Pero este partido en el microestadio no se puede jugar, se tiene que jugar en el Templo del Rock y está en reparaciones, no tiene el piso todavía en condiciones. Así que atención con esto, mañana, hoy se va a jugar en el microestadio de Lanús, en el Antonio Rotili, ahí a las 8 de la noche, obra sanitaria, será local de Ferro, mientras que a las 9 Boca va a recibir a Estudiantes de Concordia en el estadio de Boca Juniors. Pero si quieren... Y para ambos tenemos entrada, Fabi, para sortear, así que pueden comunicarse al 4535-5700 o vía Twitter, @ucurradio. Dale. Pero si te parece, viajamos rápidamente a Córdoba, donde ayer se produjo otra gran victoria de este instituto que está intratable y bajó al puntero, 85-83, con la volcada agónica de Sam Clancy. Está muy bien, y para eso vamos a hablar con Gastón Güela. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gallego, a todos. Un saludo grande para todos. ¿Cómo andan? Mamá, qué partido anoche, Sí, sí, sí. Durísimo partido, con un final por ahí medio agónico, pero bueno, contento porque el resultado fue positivo para nosotros. No, pero además, ¿cómo estaba la cancha? ¿Qué fervor que había? ¿Cuánta gente que estuvo en el estadio? La definición, jugaron contra un equipazo... la última pelota fue realmente un golazo, una caída de Clancy en la pintura y la conversión, tremenda la asistencia. O sea, fue como que todo estuvo acorde al momento de los dos equipos en la Liga Nacional, porque San Martín es el puntero. Ustedes están peleando por estar ahí en las primeras colocaciones, de hecho lo están en la tercera colocación. Y la verdad que el partido estuvo acorde a la calidad de los jugadores que había en la cancha, ¿no? Sí, sin duda, creo que tanto el marco que se vivió con el contexto, la gente, la hinchada, un estadio repleto donde no creo que no entraba nadie más, con dos equipos con calidad de jugadores, creo que se brindó un espectáculo muy lindo que fue en trámites por ahí peleado, por ahí un primer tiempo medio flojo de intensidad defensiva nuestra, pero bueno, con suerte... Cambiamos la imagen en el segundo tiempo y bueno, fue todo parejo el segundo tiempo y pudimos quedarnos con la victoria que también la gente acompañó y ayudó para que cambiemos nuestra imagen por ahí. Sí, porque habían arrancado raro en el instituto, porque los últimos partidos habían estado muy pero muy bien y ayer habían arrancado un poquito fuera de foco de lo que venían haciendo, ¿no? Sí, ayer nuestro primer tiempo fue muy flojo defensivamente, le permitimos a ellos jugar cómodos, tomar tiros abiertos, no los incomodamos en ningún momento, y bueno, San Martín demuestra que es el primero de nuestra zona, que tiene jugadores de calidad, y bueno, tomando tiros abiertos, no, por supuesto que lo metieron y nos sacaron una ventaja de 10, 12 puntos que nunca lo pudimos acortar en el primer tiempo, porque no llegamos a incomodarnos y nosotros en ofensiva por ahí no tuvimos la fluidez ni la claridad suficiente para tomar tiros abiertos como lo veníamos haciendo en los últimos juegos. Y qué racha buena que están teniendo, ¿A qué lo atribuís? ¿Han encontrado desde diciembre? Ya en diciembre habían tenido una buena serie de partidos y después de tu llegada al equipo fue como que la verdad que encontró un nivel de juego muy, muy importante y muy interesante y hoy está pasando una racha en la Liga Nacional muy buena. Sí, creo que estamos en una racha positiva, muy buena, donde estamos encontrando cada vez un mejor funcionamiento colectivamente. Creo que estamos haciendo que seamos un plantel más largo con varias alternativas, varias opciones, no caemos en la dependencia de nuestros extranjeros. Creo que cada uno que entra aporta lo suyo y aporta para el equipo, que eso es lo principal. Claro, y estás cómodo, ¿no? Sí, la verdad que sí. De un primer momento que me sumé al equipo, me encontré con un grupo humano muy bueno que ayudó todo el proceso de adaptación, de incorporarme rápidamente. Y bueno, por supuesto estoy agradecido al grupo y el cuerpo técnico. Sí, y además venías de jugar la final de la Liga Sudamericana con Bahía Basket y ahora es como que caes en un equipo o estás en un equipo que está peleando por cosas muy importantes, porque Instituto está a un partido de Estudiantes de Concordia, en realidad tienen la misma cantidad de triunfos y tienen una derrota más, pero digamos que también estás peleando por cosas importantes, ¿no? Eso también para vos debe ser a nivel personal, independientemente que el básquetbol es un juego de equipo y de conjunto, y está claro eso, para vos debe ser algo muy muy positivo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, creo que cuando salió la posibilidad de Instituto, no dudé ni un segundo en aceptarla, porque bueno, porque Instituto es una institución que está creciendo, que se ha incorporado, se ha sumado a la liga el año pasado y está haciendo muy bien las cosas, tiene mucho deseo de ganar, de seguir creciendo, de mantenerse en esta liga y bueno, está apostando fuerte para lograr cosas importantes. Entonces creo que eso es algo muy positivo para la carrera de un jugador. Claro, y aparte no tuviste problema con la tonada. O sea que estás más o menos igual que ellos. Claro, me adapté rápido por la tonada, más que nada. Te adapté por la tonada. Bueno, cuando hablan ustedes después de los partidos, ¿no? O en los entrenamientos, y después del partido de ayer, que todavía obviamente imagino que no se habrán juntado, ni mucho menos. ¿De qué objetivos hablan? Porque ya está claro que el primer objetivo, si bien falta mucho y todavía no lo consiguieron, pero están ahí para conseguir lo que son los playoffs. Ahora fueron mutando ese objetivo y apuntan algo más, meterse entre los dos primeros, o sigue siendo el mismo objetivo meterse en la postemporada. Mira, cuando yo me sumé al equipo, el primer objetivo que me comunicaron era entrar a los playoffs. Si bien hoy en día estamos en una posición que estamos dentro de los playoffs, el siguiente objetivo es encontrar un mejor funcionamiento del equipo, que nos prepare para llegar a la mejor instancia que son los playoffs. Si bien falta mucho todavía para esa instancia, tenemos que seguir puliendo pequeños detalles para seguir encontrando ese funcionamiento ideal que nos prepare de la mejor manera para esa instancia. Por claro. Supuesto que si seguimos con este buen andar, vamos a tratar o vamos a buscar de seguir escalando posiciones para después buscar la localía, tratar de estar entre los primeros dos puestos. Son objetivos a corto plazo, pero tenemos que ir puliéndolo, trabajando día a día y con partidos que todavía faltan mucho para ese entonces. Y Gastón, ¿se mira de reojo lo que pasa en Bahía? Digo, porque estuviste tanto tiempo en Bahía, tantos años, que digo, por ahí te quedó esa cosa todavía de mirar de reojo, o ya está, ya es cosa del pasado. No, sí, de vez en cuando se lo mira, se lo sigue, sobre todo por la amistad de que quedaron allá, porque son un grupo que uno le desea lo mejor. Por ahí coincide o se superponen los tiempos de viaje, de partido, y uno no puede estar siguiéndolo el día a día, el minuto a minuto, pero sigo con contacto con ellos, por ahí uno ve los resultados generales de la liga y por ahí también hace más hincapié sobre los resultados de Bahía, pero lo sigo más que nada por las amistades que tengo con ese grupo de personas. Claro, y hay mucha diferencia entre Instituto, por ejemplo, ¿y lo que vos viviste en Weber? No, ambas son instituciones que por ahí se trabajan de distintas maneras, cada uno tiene su manera de entrenar, de hacer cosas en el gimnasio, distintas técnicas de entrenamiento, pero me ha tocado la suerte de compartir con grupos humanos de excelente calidad, entonces por ahí también pasó una adaptación más rápida, ¿no? Porque ambos grupos son muy buenos. Entonces, eso se acelera los procesos. Está muy bien. Bueno, felicitaciones por la gran victoria de anoche y por este presente tuyo, que terminaste con 7 asistencias en la noche de ayer. y por este presente que tiene el equipo. Bueno, muchas gracias Gallego, te mando un fuerte abrazo y esperemos a ir por este buen camino. Ojalá, ojalá, abrazo enorme. Gastón Buena en el base del equipo de Instituto de Córdoba, dialogando con nosotros en este programa cortito que tenemos de esto que es uno contra uno, nos quedan 4 minutos. ¿Les parece que vayamos rápidamente a la fecha de hoy? Ayer ganó Instituto 85-83 en un partidazo con mucho público. Esa es la liga que nosotros pretendemos como piso, ¿eh? Tremendo partido, gran definición, la cancha estaba repleta, vimos una transmisión por streaming que fue realmente muy buena. La victoria de Libertad 84-62, bien por Bertone con 20 puntos, Gramsci doble doble figura, 16 y 15, más 6, lo más importante en Libertad, que ganó el equipo de Libertad 84-62. Para esta noche varios partidos, Santi. Así es, arranca 20 horas la acción con Obras y Ferro en el microestadio del Club Lanús. Daniel Rodrigo, Silvio Guzmán, escriban por las entradas, ¿eh? Bueno, vuelve Álvaro Calvo en el equipo de Ferrocarril Oeste. El microestadio es el Antonio Rutilli de Lanús, donde van a jugar Ferro y Obras Sanitarias. ¿Qué más? 21 horas, Boca Estudiante Concordia en el Luis Conde, Roberto Smith y Julio Dinamarca. Estudiante Concordia sin Federico Marín, ¿eh? Y hoy Hernán La Ginestra se junta con Enrique Agosti y con Giorgi para ver, dirigentes ambos,